Bueno, estamos con Carolina Rivarosa, que es la psicóloga del Hospital de Día de Salud Mental en el San Roque Viejo y Melanía. Le vamos a hacer una entrevista, unas preguntas, que acá mi compañero Renzo se la va a hacer. ¿A qué institución pertenece y...? ¿A qué actividad se realizan? Bueno, buenas tardes. Nosotros dictamos distintos talleres. Uno de ellos también es el taller de radio, por eso me interesaba mucho participar de esta entrevista. Yo doy el taller de radio, de coro y de música del Hospital de Día en Salud Mental dentro del programa de jornada completa. Y también tenemos prestaciones abiertas a la comunidad, que son grupos terapéuticos, y también talleres abiertos a la comunidad. En mi caso, yo doy el taller de canto. Bueno, también hay el horario del hospital de día, que funciona a la mañana de 8:30 a 14 horas. Aparte de tener radio, tenemos arte terapia, tenemos gimnasia, tenemos dibujo, mandalas y cocina, que hemos presentado algunos platos que preparamos ahí, que son los alfajores y la pasta frola, hemos traído para que prueben. Licenciada, ustedes esta mañana actuaron, realmente fue brillante, y le quería preguntar cómo logra con los usuarios ese coro. Bueno, tras mucho ensayo y mucho esfuerzo, en realidad, porque las primeras clases no eran así. El primer tramo fue dictado exclusivamente por el profesor Adrián Guevara, yo solo coordinaba y acompañaba desde la institución, y actualmente sí me estoy haciendo cargo de eso, pero ya con todo ese trabajo previo, así que es un poco más fácil, porque ya se trabaja sobre cuestiones como dinámica, intensidad, entonces la parte ya está sabida, la letra se sabe, la melodía también, ya trabaja uno sobre una base, entonces es más fácil darle otra sintonía. Coordinan muy bien las voces, los tonos, ¿son elegidos o es gente que participa porque quiere, le gusta la música y canta nada más? No, el taller es abierto a todos los participantes del programa de jornada completa. Después sí, el profesor Adrián Guevara y la profesora Daniela García Gallardo trabajan sobre un grupo en particular, trabajando el perfeccionamiento, ¿sí? Pero el taller forma parte del programa en general, así que todos los usuarios forman parte de ese espacio. ¿Cuáles son los abordajes comunitarios con los que están trabajando en sus proyectos? Bueno, participar de espacios como este, en donde se sale de la institución y se interactúa con otros actores sociales de otras instituciones, es un abordaje comunitario, ¿no? Y a su vez nosotros realizamos distintas actividades, como por ejemplo ir a conocer algunos espacios radiales o algunos espacios musicales, donde podemos intercambiar con participantes o personas que hacen uso del arte en sus espacios de trabajo o de estudio. ¿Usted nota en estos 2 años, por ejemplo, de lo que vimos esta mañana, que haya influido en la salud mental de los participantes del coro? Qué pregunta compleja, muy buena. A mí me parece que todo espacio que se acerque un poco más a un dispositivo cultural y social aporta a la salud mental. Y los efectos no son lineales, ¿no? Uno no es como una gripe que uno toma el antigripal y se cura. Esto es un poco más largo, es un proceso y tiene que ver con habitar nuevos espacios, con que el usuario de salud mental no sea un paciente de una institución, sino que sea un artista que forma parte de un grupo. Y me parece que en eso sí tiene un impacto grande en la salud mental. Muchísimas gracias, licenciada, y la felicito. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo, chicos.